la paz que busco y mi razón para vivir. Pues esta vida no quiero pasarla sin que tus ojos se vuelvan a mí. Oye mi canto, mi voz que a ti sube como el incienso en una oración. Virgen bendita, madre de la nube, quédate siempre en mi corazón. Si tú me faltas en mi vivir, habrá tristeza y estará cerca la soledad. Mas tú que sabes amar sin medida, dale a mi vida, te ruego, una luz. Oye mi canto, mi voz que a ti sube como el incienso en una oración. Virgen bendita, madre de la nube, quédate siempre en mi corazón. Y cuando vuelva a este lugar, madre bendita, dame la dicha de contemplar esos tus ojos de amor y ternura que dan al alma la felicidad. Y no desoigas mi voz que a ti sube como el incienso en una oración. Virgen bendita, madre de la nube, quédate siempre en mi corazón. Y no desoigas mi voz que a ti sube como el incienso en una oración. Virgen bendita, madre de la nube, quédate siempre en mi corazón.